estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Hello, Alex Sensation. ¡Feliz jueves! Jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. Te traigo tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle house, cumbia, lo que tú quieras. También entregando boletos para nuestros conciertos. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Y en nuestra aplicación, la música app, tengo tickets para el Día Nacional de la Salsa en Orlando, el Guayaguaya en Orlando, boletos para Karol G, boletos para El Alfa, Arcángel, Mike Towers, Jay Cortez, Maluma y boletitos para el concierto de la dinastía Rosario, los hermanos Rosario, Toño Rosario y sus amigos en concierto. Ready para ti, comunícate conmigo, 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito, recuerda, el más activado los comentarios en esa foto también se gana un par de entradas. Jueves clásico. Si te quieres divertir puerta de San Juan. Son Montuno a Panamá.

clásico. ¡Vámonos al monte! Alex Sensation. En este jueves presocial, jueves Cachi, viernes Friday, Junior TVT, Throwback Thursday, jueves clásico. Uno de los días favoritos del pueblo, porque recordar es vivir. Saludo para Chantal en sintonía, mi dentista. Hola Chantal. Good morning, baby. Alex Sensation, un saludo muy especial para tu amigo César. Navegando. Estamos aquí en el bote, en el yate, en sintonía contigo, César, y todos los muchachos del Fountain Blue. ¿Quién más está conmigo? Alex Sensation, Miguel y todos mis jardineros en sintonía bailando conmigo. Gracias a los muchachos de Eddie's Lawn Service. Miguel y la familia Albarrán también. ¿Quién más por aquí? Sensation, bailando contigo, recordando. Me encantan los clásicos. Llegaste y prendiste de una vez, claro. You know how we do it. You know how we do it. Un saludito para Cindy. Cindy, hola Cindy, me dice Alex, I love it. Me encantó esa mezclita de salsa. Quiero una copia. You got it, baby. Un saludito para Ana Rivera, para Linda Montoya. Un saludito para, hey, Manny Blanco. Not from the Bronx, no. Este vivía en el Bronx, pero ahora está en Orlando. Manny Blanco. Oye, chico, que carne ni más carne, así es el sándwich. Ay, hombre. Para mi hermanito Miguel Barrios, William Robelo, Katy la Poderosa y toda la gente que está reportando la sintonía conmigo en este jueves clásico. All right, vamos para la línea. 1-800-315-9790. Hello, buenos días, good morning. ¿Con quién hablo? Hey, good morning, Alex, how are you? Good morning, baby, muy bien. ¿Cómo te llamas, mi amor? What's your name? Hola, me llamo Carmen. Carmencita, Carmen. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor, aquí alistándome para ir a la playa. La playita, qué rico. ¿De dónde me llamas? ¿Para cuál playa vamos? Te estoy llamando de Long Island y voy para Chobey Beach. ¡Wow! ¡Qué rico, mami! ¡Qué rico! Make sure, por favor, make sure that you put the station. Cuando estés ahí en la playita, ponme ahí en la aplicación, en la música, por favor. ¿Ok? Oh, yeah, yeah, of course. No, ya llevo el speaker, llevo todo listo, Alex. Today's my favorite day. Gracias, los clásicos. Gracias, mamá. Carmen, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos, mi amor. Quiero mandarle un saludo a mi esposo que te está escuchando en estos momentos, Leonel Varela. Yes. ¿Y a mis hijos? Dale, dale. A mis hijos, Leonard Varela y Leonel Varela. Beautiful. La familia Varela. ¡Qué belleza, yeah, mami! Carmen, have a beautiful day at the beach con la familia. Quédate en línea, no te me vayas. Para cualquier información me dice para cuál concierto quieres ir. Enjoy the beach. Ok, una más. Hello, buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Hello. A la one. A la two. ¿Cómo te llamas, mi amor, tu nombre? Mi nombre es Shadey, mi amor. Wow, good morning, mami. Qué nombre tú tienes tan exótico. Welcome, baby. Hola, Shadey, mi amor. Mira, yo tengo una pelea contigo. Shadey, yes. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué yo hice ahora? Porque tú eres el culpable que a veces me den la espalda. Porque tú eres mi amor platónico. Mi amor, que me estás escuchando hoy, perdóname, pero lo tenía que decir. ¡No! ¡Mami, no! ¡No digas eso, por favor! No me haga, no me caliente, mami, no me caliente. Ay. No, ay, que Dios me caliento yo también. Ay, Shadey. Gracias por estar conmigo, mi amor. Cuéntame, ¿de dónde me llamas primero? ¿De dónde me llamas? De Diveri, Florida. Gracias por la sintonía, mami. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico? Bueno, pues para no calentarme tanto, le voy a enviar un saludo a mi amor Ángel. Mi amor, te amo mucho. Gracias por apoyarme con mi amor platónico, Alex. ¡Qué belleza! ¡Ángel! De lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío. ¿A quién más quieres saludar, Shadey? Le mando un saludito a mi mamá y a todo el mundo. Que tengas un excelente, excelente día. Y que te sigan escuchando porque de gracias, verdad, mamá, que eres luz para muchos. Gracias, mi amor. Un abrazo para ti y para toda la familia. Muchas bendiciones, mi Shadey. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir con Ángel. ¡Ok! I'm reloaded. ¿Qué más quieres escuchar? Estamos recordando también para cuál concierto quieres ir. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram ya subí la fotito de TBT. Ahí subí la foto. Oye, vayan y comenten a esa foto, porque esa foto que subí en la playa, ahí en las Bahamas, eso fue cuando yo era modelo de bikini. Por favor, comenten en la foto, ponle mucho like, ponle mucho corazoncito, a ver si me motivo otra vez. El doctor me dio 3 meses de vida. El doctor me dio 3 meses de vida. Un año pasó, viviendo sigo yo. Un año pasó, viviendo sigo yo. No sé qué pasó con ese doctor. No sé qué pasó con ese doctor, pero sigo vivo y el problema es peor. Pero sigo vivo y el problema es peor. Mi doctor me dijo, usted morirá. Mi doctor me dijo, usted morirá. Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar. Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar. Alex Sensation. Me lleva un...